hijo de su puta madre. Estamos comenzando la primera transmisión. Sean bienvenidos a la primera emisión del Rincón del Viejo Puerco. Este es un programa musical dedicado a todos los marranos y marranas, tonalleros y tonalleras que nos escuchan. Especialmente diseñado para que se pongan hasta el culo con puras rolas mamalonas. Para que comiencen el pedo desde ahorita, que seguramente mucha gente estará comenzando a empedarse tristemente por la derrota de México contra Argentina. Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder. Pero finalmente es probable que hayan ustedes sintonizado el partido equivocado. Acá desde el Chiquero, la realidad es que los partidos chingones son los que tienen una nalga de cada lado y huelen a pura cazuela de frijoles y tienen pelos y cagada en medio. Esos partidos sí están perros, sí están cabrones. Estamos transmitiendo directamente desde el Chiquero de Radio Morir, en la cabina, en las inmediaciones del Parque Rojo de Guadalajara, Jalisco, con una preciosa vista en la ventana del Cerro del Cuatro y toda su zona habitacional. Vamos a dar un momento para que vayan por las patonas, para que vayan por las pachitas, para que vayan por las caguamas y prendan ese pinche toquezón para darnos un cruzadón sabroso, sabroso. La primera canción que vamos a escuchar, pinche rolonón, Lámpara sin luz, de la autoría de José Torres Jr. Y cómo olvidar aquel poema que inserta a la mitad de la canción, que dice algo así como: porque si el hombre empeña sus anhelos poniendo a los pies de una mujer su vida, es posible que no haya ningún destello que alumbre un poquitito su ilusión perdida. Precio tan caro mi destino paga, sabiendo que en mí corre la sangre herida, y es el alma que rasga un sentimiento y que canta y que llora porque está muy fría. Hijo de su puta madre, destapen esas chelononas y por favor, ingeniero, dele play cuando usted tenga bien. Una Biblia sin Jesús. Oyes, las conoces metro a metro, y bajo ese pavimento tienes la tumba y la cruz. El frío que molla tu altivez, para ti el mundo no da cuenta. Oro que engañaste a la que adoro, y es aunque sus besos lloro, una lámpara sin luz. Porque si el hombre empeña sus anhelos poniendo a los pies de una mujer su vida, es posible que no haya ni un destello que alumbre un poquitito su ilusión perdida. Precio que tan caro mi destino paga, sabiendo que en mí corre la sangre herida, y es el alma que rasga un sentimiento y que canta y llora porque está muy fría. El frío que molla tu altivez, tu religión es la indecencia. Admiro tu alma de hiel, para ti el mundo no da cuenta. Oro que engañaste a la que adoro, y es aunque sus besos lloró, una lámpara sin luz, una lámpara sin luz, una lámpara sin luz. hijo de su puta madre, quítate, quítate. Hágase por allá, pinche. Los puercos muerden, amigos míos. Un sabroso mentadón de madre a todos los pendejos que el día de hoy están chocando ahí por la avenida Federalismo a la altura del Panteón de Mezquitán. No mames, qué babosos están. Putos choques de a tres. Se acostumbran los besos de a tres, los cogidones de a tres y los choques de a tres también aquí en Guadalajara, Jalisco. Y una razón por la que empezamos algunos minutos tarde es porque aquí a un lado del Parque Rojo, donde se encuentra la estación de Radio Morir, un sujeto que iba caminando se petateó de un infarto. Dijo la Chayo, no mames, se veía que traía unos zapatos muy buenos. Pues es que no chinguen, la muerte no se fija en qué putos zapatos traes. Así es que ese transeúnte ahí a media calle lo agarró la muerte como a quien lo agarran las ganas de cagar y se quedó ahí tendido. Así es que si usted viene a la zona del Parque Rojo y dice, ¿por qué está tan lento el puto tránsito? Pues es precisamente por esa pendejada de morirse en sábado. Qué manera de arruinar los fines de semana, qué manera de arruinar las pedas. Muérase usted en lunes, muérase en martes, muérase en un día laboral, pues para que le den el día, para que le den el día a su familia, para que le den el día a sus dolientes. Eso sería lo ideal, sería lo más conveniente. Y no tenemos ningún puto saludo, pero nosotros nos vale verga. Vamos a saludar a la gente que apreciamos, sobre todo a Dante Ruiz, que el día de hoy lo tuvimos a bien verlo aquí en la esquina del billar, donde nos entregó un accesorio de los muñecos de los rucos de la terraza. Muchísimas gracias, Dante. Como la traigas, un chupadón en tus gónadas, un chupadón ahí en lo más profundo de tu ingle. Lávate la ingle para que no te sigan saliendo esas putas ronchas a un lado de tus sendos huevos. También queremos saludar a Julia Botas y a Guzbot. No sabemos si Julia Botas y Guzbot el día de hoy nos están escuchando desde Phoenix, Arizona, pero a ellos un saludo y a todos los paisanos que nos escuchan allá en de las fronteras geográficas y políticas de los Estados Unidos Mexicanos. Esta canción es de los Cadetes de Linares, agrupación norteña de las más mamalonas que ha dado México, original de Lupe Tijerina en el acordeón y Homero Guerrero en el bajo sexto, digo, porque después de que ellos se separaron, surgieron como 15 putas versiones de los Cadetes de Linares. Una mención especial para el maestro Lupe Tijerina, que falleció en el año 2016 chingándole en el escenario. Pues hay que mencionar que los Cadetes de Linares son originarios precisamente de Linares, Nuevo León, de donde procede el nombre de la agrupación, y el día de hoy nos presentan este bolero mamalón titulado Un Viejo Amor, que está dedicado expresamente para Julia Botas y Guzbot, cuyo amor lleva mucho tiempo añejándose ya en la barrica del destino. Esta composición es de Adolfo Fernández Bustamante y Alfonso Esparza Oteo. Un viejo amor para todos ustedes que ya tienen un amor rancio en el refrigerador. Negros, igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores. Al mirarlos algún día, me decían casi llorando: no te olvides, vida mía, de lo que hoy estoy cantando, que un viejo amor no se olvida ni se deja, que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós un viejo amor. Thank you. pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos. Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo. Al notar aquel desprecio de ojos que por mí lloraron, comprendí que con el tiempo mi recuerdo se ha olvidado. Que un viejo amor no se olvida ni se deja. Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Un viejo amor. Hoy nomás, qué chingonote, que a toda madre. Esperemos que ya hayan agarrado el pedo y esperemos que ya se estén chingando sus pachitas de Brandy Presidente, sus pachitas de Bacardí o en su defecto sus mezcalitos, queridos marranos y marranas. Hemos recibido también algunos comentarios aquí en cortito de la decepción que les causó el día de hoy el encuentro de México contra Argentina. Bueno, pues es que también apuestan a ustedes a amores que los maltratan. Es como si usted apostara a una relación con un viejo borracho que le dice: yo te voy a sacar de esto, ya voy a cambiar y cuanta madre. Y pues pura verga, se sigue portando del culo y lo sigue tratando pues con las patas, prácticamente con las patas. ¿No? A todos aquellos que el día de hoy nos están escuchando, les recordamos que de preferencia se chinguen un churrote de mota a estas alturas del programa mientras le dan sendos tragos a sus caguamones, esperando que se crucen los cables, aunque recuerde usted que si el pedo lo agarran sabroso, no hay que dormirse boca arriba, hay que aprender de los grandes maestros que murieron asfixiados con su propio vómito, y acuéstese usted heladito, trate usted de vomitar el colchón. Eso de ahogarse con sus propios alimentos, dejémoslo nada más para los pendejos. Hay que morirse de cualquier cosa, marranos que nos escuchan, pero hay dos cosas por las que no hay que morirse. No hay que morirse por trabajo ni por pendejos, ¿no? Entonces, si usted se muere por pendejo, pues estará reprobado en esta clase que se llama vida. Muérase de algo chingonón, de un cáncer en los huevos, o como el señor que está muerto ahí, a unas 4 cuadras de esta estación, que se murió por un infarto fulminante, algo chingón, pero nada de que usted anda con sus audífonos escuchando el rincón del viejo puerco, cruza la calle sin darse cuenta que ahí viene el camión 24A y mocos, mi cabrón, es atropellado. Es una muerte por pendejo, pero los pendejos existen, los pendejos están entre nosotros, y de una pendejada y de un pendejo no te salva ni Dios Padre. Vamos a escuchar ahora esta pinche rolongona en la voz de Amparo Imelda, en las voces de Amparo Imelda, mejor conocidas como las jilguerillas, que nacieron en el mero Cañada de Ramírez, municipio de Numarán, Michoacán. Qué bonito es Michoacán y sus 11 pueblos. Nomás no se metan a Cherán a hacer pendejadas, porque ahí lo sacan a putazos. Y nos traen este mismísimo vergazazo musical al estilo ranchero, titulado Busca Otro Amor, compuesto por Pascual Barraza, esperando que ustedes no se encuentren a un borracho como yo. Dele play, ingeniero, cuando usted guste. Un saludo cordial y un chupadón en la ingle a Felipe Hernández, que dice: saludos, aquí estamos escuchando al pendejo del Siddhartha. Y por supuesto también a Marentes, que dice: ¿qué onda, pinche viejo puerco? Acá estoy para apoyarte, pero para apoyarte contra el pinche escritorio. Un saludo también para ti, Marentes, y pues una estimulación en esa próstata que Dios te dio, que seguramente está deseosa de que cumplas unos 45 años para que te metan un dedo de albañil y te digan, pues, cómo andas de lo llovido, ¿verdad? También les recordamos que el día de hoy se hagan una puñetita nomás por aquello de la salud mental. Una puñeta siempre te ayuda al bienestar emocional y si se hicieron una puñeta salud de alguien que sí conocen, no de cosas que ven por ahí en internet, sino de alguien que sí existe cerca de ustedes, pues díganle: oye, hoy me la puñeté a tu salud y tomé prestado tu culo para imaginarme unas cosas, pero aquí te lo regreso intacto y no hay pedo, ¿verdad? No hay pedo por una puñetita, a nadie se le niega. Y pues recuerden que habemos gente que no nos hacemos puñetas, sino que simplemente nos enfrentamos a mano limpia a 400 millones de mecos todos los días, y cuando logramos derrotarlos, pues los sepultamos con honores en una servilleta, agradeciendo su entrega en la batalla. A todos aquellos que el día de hoy nos están escuchando también, pues les mandaremos de regalo, si usted envía su nombre completo, una credencial oficial de escucha del Club del Viejo Puerco, y también les enviaremos unos huevos peludos de regalo para que los cuelguen en la pared, para que los utilicen como tope de la puerta, para que los pongan en la caja de herramienta. Unos huevos peludos nunca están de más, para que los chupen un ratito si quieren, o para que los metan en una bolsa aparte. Vamos a poner una rola para que sigan ustedes teniendo oportunidad de ir a la tienda por una patona o una caguamona, pero que sea Corona. No salgan con sus pendejadas de carta blanca, que digo, está bien, sabe bien un latón de carta blanca cuando usted tiene sed, pero ya para chingarse toda una puta caguama, es de que de veras a usted le gusta la mala vida. Aquí la Chayo trae una ultra, se entiende, pero no mamen, compren cerveza Corona, Victoria en su defecto, que le gusta mucho a Paco Hernández, y si es una caguama de negra modelo, pues mucho mejor. Fíjense que ayer me fui a dormir de borracho y cuando desperté todavía tenía mi cara de pendejo. No sé qué pasa que no se quitan esas madres. Espero que en algún momento podamos librarnos de ese rostro que nos delata. ¿Y qué es alguien viejo, sino un viajero en el tiempo que recorre miles de millones de kilómetros en el espacio a bordo de una nave planetaria que se traslada usando la fuerza de un universo en expansión y que al correr de los años sigue estando más pendejo que de costumbre? No mames. Y ahora escucharemos un putazazo musical en la voz de la contralto veracruzana Francisca Viveros Barradas, apodada la guerrillera del bolero. Estos datos son solamente para conocedores. La guerrillera del bolero, ¿sabe usted quién es? Pues es mejor conocida como Paquita la del Barrio, quien ahora nos trae una pinche rolonga en una versión con tambora. En esta ocasión es acompañada por una bandota que es Banda La Costeña y nos canta Amor Perdido, que compuso el puertorriqueño Pedro Flores. Así es que destapen esos pomos, que ya estamos en el punto de no retorno. Dele play, ingeniero, cuando guste. Fuiste mío, ni yo para ti. apuesta, yo puse y perdí. Madre, qué chingonón canta Paquita la del Barrio. Pude ver en internet que le hicieron un homenaje en Estados Unidos con puros artistas del momento del regional mexicano y del rap mexicano. No mames, ya Paquita la del Barrio es una bola de humanidad que no se puede ni levantar, y aún así, sentada bajo esas condiciones, les puso una miadota vocal a todos aquellos que se le pusieron enfrente, desde el cabrón de Santa Fe Clan, del güeyes como del Grupo Firme y pendejada y media, Alfredito Olivas, qué miadota les puso. Así es que, pues, un beso en las patas a Paquita, la del Barrio, que la neta sí le ando sacando todo el soquete que tiene entre los dedos con la pura pinche lengua a la verga. Tenemos algunas noticias de actualidad. Fíjense ustedes que médicos del Hospital General del Grullo han determinado que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a tener una muerte muy lenta, porque al parecer, pues, va a tardar mucho en decir sus últimas palabras. ¡Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy! Queremos mencionarles que los diputados ya analizan en el Congreso la propuesta, pues, para que los ciertos productos de los mercados tengan perspectiva de género. Así es que ya usted no va a poder encontrar en el mercado municipal el plátano macho, de ninguna manera. Tampoco el cacahuate macho, ni los tacos de machito, ni mucho menos el machote para los oficios. No. En cambio, se propone que ahora esos insumos sean conocidos como el plátano con nuevas masculinidades, o el cacahuate con nueva masculinidad, o los tacos de nuevas masculinidades, y el oficio de nueva masculinidad también. Grupos católicos pro vida se siguen manifestando inconformes contra el aborto en todo el territorio nacional, pues consideran que los fetos también son personas, incluso van más allá y afirman que las palomas pueden embarazar a mujeres sin que pierdan su virginidad, asegurando que si te embaraza una paloma, tu hijo también será tu padre, y tu padre será la paloma que te embarazó de tu propio padre, que a la vez es tu hijo y estrictamente también es tu amante. Es difícil de entender, pero la verdad es que sucede. La verdad es que sucede y pues bueno, se han hecho algunas religiones al respecto. Nos vamos a mover el culo con esta rica cumbia titulada Bombo, Bombo y Maracas, de la compositora Esther Forero, que escucharemos en una versión ligeramente rebajada, cual si estuviéramos bajo el efecto del tonsol y el resistol. Esta versión rebajada es tal cual la versión que utilizan los sonideros en Tepito, así es que chúpenle bien duro al son del bombo y las maracas, cuando usted guste, señor ingeniero. We'll be right back. Sígansela puñeteando aquellos que prometieron que se la iban a jalar escuchando este programa, porque ¿qué es la puñeta? ¿Qué es la puñeta sino un increíble acto de magia donde el mago cierra los ojos para convertir a una servilleta en la más cerda de sus amantes? Un caluroso chingas a tu madre desde aquí al gobernador Enrique Alfaro, donde quiera que se encuentre. No podríamos perder esta oportunidad en la primera emisión de este programa. Tengo un odio casado contra ese cabrón, no sé, desde que empezó la pandemia, que no soportaba escuchar sus pinches comunicados de cagada, y ahora nada más escucharlo y verlo me dan ganas de zorracarle un sendo vergazo en el hocico. De cualquier manera, pues expresa uno su inconformidad. Yo cada que paso por Casa Jalisco o por el pinche Palacio de Gobierno tengo que ponerme cubrebocas por el asco que le tengo al señor gobernador del estado, que chingue a su madre donde quiera que se encuentre. No mames, cabrón. Vamos a ir sacando las credenciales oficiales de escuchas del Rincón del Viejo Puerco, donde tenemos a Felipe Hernández y a Marentes en primer lugar, a nuestro ingeniero José Luis y por supuesto a la Chayo, que aquí está al pie del cañón escuchando esta pendejada. Qué bueno que lo haces, Chayo, qué bueno que estás así. Y para todos los que no tengan vida sexual en este momento, no se agüiten, de alguna manera la vida nos está cogiendo, entonces tenemos vida sexual de una manera u otra. Y siguiendo en esta misma línea, vamos a escuchar ahora un mambo mamalón dedicado a todos los que el día de hoy andan en pelotas rascándose las bolas ahí en su casa. Esta pieza chingonzota es original del compositor boliviano Alberto Ruiz y es muy disfrutable. Se llama Pelotero a la Bola. Y seguramente la recordarán sus abuelos. Dele play, ingeniero, cuando usted guste. Pelotero la bola, va tiri, va tiri, va, va tiri, va tiri, va, va tiri, va tiri, va. Pelotero la bola, va tiri, va tiri, va, sigue, sigue la bola, va tiri, va tiri, va, mira, mira la bola, va tiri, va tiri, va, se va la bola. Que se pare la bola, mira pelotero que se pare la bola, que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare tres veces, abanico, abanico, abanico, abaniquito de área, mira, mira mi abanico, abaniquito de área, sopla bien abaniquito, abanico. Como soplo mi abanico, abaniquito de allá, se me rompe el abanico, abaniquito de allá, que siga la bola, batiri, batiri, va, rolita por la primera, batiri, batiri, va, rolita por la segunda, batiri, batiri, va, jugada de hit and roll, batiri, batiri, va, que se pare la bola. Bye. la bola, que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare cinco veces. Dile a Catalina que te compre un guayuque, la yunta se me está acabando. Guadalajara en un llano, México en una laguna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Que siga la bola, bati, bati, diva. Sigue, sigue la bola, bati, bati, diva. Ahí va la botella, bati, bati, diva. El ampalle está vendido, bati, bati, diva. Que se pare la bola, bati, bati, diva. Mira pelotero, que se pare la bola, que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare siete veces. Cochero, pare, pare, cochero, cochero, pare, pare, cochero, cochero, pare, cochero, pare, cochero, cochero, cochero, se me está acabando la paleta, se me está acabando la paleta. Ah, hijo de su chingada madre, vamos a mandar un caluroso saludo a Elizabeth, Betsy Morán, Pablo Castellón y obviamente a Felipe Hernández, que se conectaron a esta pendejada gracias a que el ingeniero José Luis tuvo a bien avisarles que esta chingadera estaba al aire. Muchísimas gracias, vamos a mandarle sus credenciales oficiales del Rincón del Viejo Puerco. También a Víctor Vera, conductor de La Escamocha, que sigue ahorita en unos 7, 8 minutos, que nos dice por medio de mensaje en el chat: qué pinche música tan culera estás poniendo, payo, no mames. Pues cabrón, no todo es rock and roll, no todo es heavy metal, vete a la verga, güey. Pues seguramente los cadetes de Linares tienen rolas más violentas que tenebrar un cabrón. Pero bueno, esa discusión la dejaremos para después. De cualquier manera, pues un chupadón en el chicloso, Víctor, qué buena falta te hace. Siéntate en la cara de tu morra, dale ese regalo para que diga: no mames, güey, la naturaleza por fin se me muestra plena con sus mil arrugas. Ay, hijo de su puta madre. Y deja de mostrar autocompasión, Víctor, porque eso de mostrar autocompasión es mostrar piedad por uno mismo, y casi siempre es el recurso de los olvidados antes de resignarse a valer verga por completo. Y les vamos a pedir que nos dejen sus me encanta ahí en el Facebook del Rincón del Viejo Puerco, porque últimamente sus me encanta son mis nuevos lubricantes. Hablando del chicloso de Víctor Vera, desde hoy me dedicaré a la lectura del chicloso. Hay gente que lee el café, hay gente que lee el tarot, hay gente que lee las cartas, pero yo puedo darles a conocer detalles del fin del mundo simplemente interpretando las arrugas de su chicloso. Así es que manden una foto al Rincón del Viejo Puerco y ahí mismo los estaremos atendiendo para darles sus predicciones precisas, completamente exactas, de lo que les depara el destino a cada uno de ustedes. Por ejemplo, si usted nació entre enero y marzo, le puedo predecir su presente y su futuro. En su presente yo veo que es usted un pendejo, y en su futuro veo que lo seguirá siendo. Pero no se preocupe, porque el primer paso para dejar de ser pendejo es obviamente aceptar que usted lo es. Así es que no hay problema, sea un pendejo feliz y no tenga tantas expectativas de sí mismo, porque mientras más expectativas tengas, pues más terminarás decepcionándote, amiguito. Que te valga verga, estamos en el ocaso del programa, casi al final, y casi para despedirnos vamos a escuchar una rolonga en la voz del increíble cantante cubano Rolando La Serie, a quien vulgarmente conocían como El Guapo o El Guapachoso. Conoció al mismísimo Che Guevara y le hizo una rola que se llama Chévere Guevara, pero no vamos a escuchar esa, sino que en esta ocasión Rolando La Serie nos va a deleitar con una rola que se llama Hola Soledad. o La Soledad, que es un bolero precioso que usted no me va a creer por quién fue compuesta. O La Soledad fue compuesta por un cantante argentino que se llama Palito Ortega, que a lo mejor usted lo recuerda en facetas más pop, menos bolerísticas. Esta canción la compuso en 1972. Yo le puse la versión de Rolando la Serie a la Chayo y me dijo, ¿qué no te gusta más con Celia Cruz? Y le dije, ni vergas, me gusta con Rolando la Serie. Y aquí un dato interesante, Palito Ortega compuso esta canción expresamente para que fuera interpretada por la voz de Rolando la Serie en el año de 1972, ya cuando estaba madura su carrera. Y pues les recordamos que deben de chuparla bien duro, chúpenla siempre, chúpenla hasta el último día de sus vidas, cuando usted guste, ingeniero. Hola Soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Hola Soledad, esta noche te esperaba. Aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, Soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola Soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, Soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola Soledad, esta noche te esperaba. Aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola Soledad, hola Soledad, hola Soledad. Y justo nos despedimos reiterando su agradecimiento por escuchar El Rincón del Viejo Puerco. De las últimas personas aquí que se comunicaron, tenemos a Jesús García, a Víctor Vera, que nuevamente está jodiendo la borrega, a Mario Briseño Acosta, y les recordamos que cuando se sientan solos y no tengan con quién hablar, comuníquense al Rincón del Viejo Puerco, que ya saben que aquí pueden contar con un sincero acomodo. Cómo eres bueno para cagarla, de mi parte. Así es que muchísimas gracias también de parte de todo el equipo de Radio Morir, del ingeniero José Luis, de todos los puercos que se encuentran en el chiquero. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 4 de la tarde. Hola Soledad, hola Soledad, hola Soledad. RadioMorir.com